Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo, 105.3 FM. 30 años. En un horario donde solo queremos descansar y escuchar buena música, Univalle Estéreo tiene el plan perfecto. Escucha Álbumes del Rock. La historia de este género, plasmada en grandes éxitos, grandes artistas, grandes bandas. Álbumes del Rock, los domingos a las 8 de la noche. Y te lo presenta Julián Marín. Buenas noches y bienvenidos a estos especiales de Univalle Estéreo. Hoy en Álbumes del Rock tendremos el Piromanía, el tercer álbum de estudio de la banda de hard rock británica Def Leppard, publicado en 1983 y siendo el álbum más exitoso de esta banda. Este álbum fue un éxito total en todo el mundo, vendiendo un total de 25 millones de copias, incluidas 12 millones tan solo en los Estados Unidos. Lo curioso es que esta banda es británica, pero toda su carrera y la mejor parte de su carrera la hizo en los Estados Unidos, y por eso pues este tema de que casi más de la mitad de todas las copias vendidas de este álbum fueron en ese país. Recordemos que esta banda fue fundada por Ricky Savage, que fue el bajista de la banda, Peter Wilson la guitarra, Tony Kenning en la batería, y después la banda sería reforzada por Joe Elliott en la voz y Steve Clark en la guitarra. Luego Tony Kenning fuera reemplazado por Rick Allen como baterista, y así originalmente pues fue este inicio de la banda Def Leppard, que su primer álbum lo lanzaría en 1980, Alone Through the Night, y luego sacarían en el año 81 el High and Dry, para luego terminar sacando su álbum más exitoso, este Piromanía, del año de 1983. Univalle Estéreo, como tú la querías. We'll be right back. 105.3 FM, como tú la querías. Valle Estéreo. 10 canciones componen este grandioso álbum. Rock Rock es la número 1. Photograph, que es uno de los grandes éxitos de la banda, está en el sitio número 2. Stage Fright es la número 3. Too Late for Love. Die Hard the Hunter, la número 5. Fooling, la número 6. Rock of Ages, la número 7. Coming Under Fire, la número 8. Action No Wars, la número 9, y Billy's Got a Gun, la número 10. Estos son los 10 temas que componen este álbum Piromanía, que fue lanzado en el año de 1983, como lo decíamos, y que fue producido por Robert Lynch. quien pues a su vez fue el compositor de casi todas las canciones de este álbum y que tendría tres sencillos supremamente importantes. Como lo decíamos, Photograph, Rock of Ages y Fooling fueron los sencillos que ingresaron todos al top 40 de sencillos de los Estados Unidos. Y este álbum, hay que decirlo que en el 2004, cuando se hizo el conteo de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia de todos los tiempos, por la revista Rolling Stones, pues fue el número 384. 105.3 FM, Univalle Estéreo. Darkness settles on the town as the children start to sing. Univalle Estéreo 105.3 FM. Como tú la querías. Cabe notar que Def Leppard sigue rodando por los escenarios del mundo. El 25 de febrero del año 2023 estuvieron en Colombia en un concierto junto a la banda Motley Crue, un concierto que fue muy exitoso en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. Todavía tiene sus miembros originales: Phil Collins, Rick Allen, Joe Elliott, Ricky Savage y Vivian Campbell son los que actualmente están con la banda. Ya el único que no está es Steve Clark, que murió en el año de 1991. Otro hecho a destacar dentro de la historia de la banda y lo que tiene que ver con este álbum Piromanía es que en medio y después de la grabación del álbum, en medio de la grabación de este y de lo que sería el siguiente álbum de estudio de la banda Def Leppard, pues estuvo el accidente automovilístico que sufrió Rick Allen, el baterista de la banda, y donde pierde un brazo. Estuvo casi 2 años por fuera de la escena musical hasta que regresó para la grabación del Histeria de 1987. Para ese álbum, que en algún momento aquí en Álbumes de Rock lo escucharemos, pues fue adaptada una caja de ritmos para que se pudiera tocar la batería de una forma adaptada debido a la discapacidad que tendría a partir de ese momento, pues Rick Allen, después de haber tenido este accidente automovilístico. Creo que muchos de los que conocen la historia pues saben que en esta banda de Def Leppard el baterista no tiene uno de sus brazos y la batería es adaptada para poder que él toque de la mejor manera este instrumento. 105.3 FM, como tú la querías. Univalle Estéreo 105.3 FM, como tú la querías. Recuerden que todos los domingos 8 de la noche venimos con un álbum diferente de la historia del rock para que ustedes se deleiten en esta programación de Univalle Estéreo previo a lo que es la franja del rock y rock pesado dentro de nuestra programación. Recuerden que a continuación viene Maestros del Rock con Gilbert Trejo Rayo y además de eso Cuerdas de Acero con Freddy Alberto López. Así que continuemos escuchando este álbum Piromanía, el tercer álbum de estudio de la banda de hard rock británica Def Leppard. Y ahora continuamos con la canción Rock of Ages. Ahí después escucharemos la número 8, Coming Under Fire. Valle Estéreo 105.3 FM, como tú la querías. We'll be right back. Univalle Estéreo 105.3 FM. Como tú la querías. Excelente sonido el de Def Leppard, así que vamos con las últimas dos canciones de este álbum Piromanía, la Action No Words y Billy's Got a Gun, dos canciones que le dan fin a este gran álbum de esta banda, que por estos días, en mayo 15, creo que tendrá un concierto en San Juan de Puerto Rico y luego estará por los lados de Canadá los siguientes meses y también en los Estados Unidos, donde tiene muchísimos seguidores la banda Def Leppard. Valle Estéreo 105.3 FM, como tú la querías. Thank you. Univalle Estéreo 105.3 FM, como tú la querías. Muchas gracias a todos por haber estado conectados con este especial de Álbumes del Rock de Univalle Estéreo. Recuerden que les habló Julián Marín y los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche para escuchar otro muy buen álbum de rock. Debido a que este álbum tiene 44 minutos 57, vamos a completar nuestra hora con buena música. Entonces escucharemos dos canciones del álbum siguiente, del álbum de 1987 de la banda Def Leppard, los dos grandes éxitos de ese álbum llamado Hysteria, el que le da el nombre a este álbum, y también creo que una de las canciones más importantes de la banda, que fue Pour Your Sugar on Me. Nos vemos la próxima semana aquí en Álbumes del Rock.